La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás. Y para no parecer armadura, cuando camines mueve cintura. La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura. La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura. La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás. Y para no parecer de madera, cuando camines mueve caderas. Las caderas, las caderas, mueve un poco las caderas. Las caderas, las caderas, mueve un poco las caderas. La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás. Y para no parecer una horquilla, cuando camines dobla rodillas. Las rodillas, las rodillas, dobla un poco las rodillas. Las rodillas, las rodillas, dobla un poco las rodillas.